Y escuchando un poco de tango, como te decía, le damos los buenos días a nuestra productora, Laura Fioqueta. ¿Cómo estamos, Lau? Buen día. Hola, Marcos. Muy buenos días. Gustazo saludarte. Gustazo. ¿Le gusta el tango? Empezamos con tango. Me encanta el tango. Buenísimo. No así el folclore, debo decirles. Ah, mira. Confesarles, mira. Aunque no es políticamente correcto decir esto, pero es algo que no hay. Y después empiezan mis amigues, pero hay unas amigas. Vita, que no me gusta el folclore, claro, les mira. Quiero decir, y bueno, es así, bien. Lo admito, lo acepto, ya estoy vieja y lo acepto, pero el tango me encanta. Bueno, buenísimo, vamos a recordarlo entonces. Y vamos a hacer un informe que tal vez lo vamos a hacer un poquito más resumido, porque en realidad hay una información de último momento. Bien. Y es que acaba de salir la reglamentación del Enargas, de la ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación el último 7 de julio, que establece, que incluye, mejor dicho, a Mendoza como zona fría del gas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de hoy, toda medición que se haga del gas va a hacerse con el descuento de entre el 30 y el 50%, ¿sí? Bien. A ver, ¿quiénes van a ser los beneficiarios y las beneficiarias del 50%? Estamos hablando de usuarios de gas natural, pero ya vamos a decir algo respecto de las garrafas también. Bien, importantísimo. ¿Quiénes van a ser los que pueden percibirlo? Sí, quienes sean, quienes tengan el servicio a su nombre. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, en mi caso yo alquilo y no tengo el servicio a mi nombre. Pero en el artículo 4, que ya lo leímos de la reglamentación de la ley, establece también que van a haber otros beneficiarios y beneficiarias, otras. ¿Quiénes van a ser? Va a haber todo un registro en coordinación con la ANSES y aquellas personas que, por ejemplo, sean beneficiarias de planes sociales, de monotributistas, pero que no facturen más de 4 salarios mínimos vitales y móviles anualmente, aquellas personas que sean beneficiarias de asignaciones universales por hijos, que estén a su nombre, los jubilados y pensionados, van a también a recibir un descuento del 50% a partir de ahora de la boleta del gas. Y quienes queden excluidos de esta clasificación, van a recibir un 30% de descuento en la boleta del gas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de septiembre, todas las boletas de gas de la provincia de Mendoza van a venir con un descuento. El 50% para aquellos que nombré, hay otros también, por ejemplo, aquellas personas que sean empleadas o empleados de casas particulares, van a tener el descuento. Bien. Entonces vamos a estar muy atentos a ese registro que haga el Enargas en coordinación con la ANSES y también, ya saben, aquellas personas que tienen el servicio a su nombre ya tienen el 50% de descuento a partir de ahora. Todas las mediciones se hacen con ese descuento. Bien. El resto va a recibir el 30%, ¿sí? Así que bueno, hay mucha expectativa sobre esto, no se ha dicho nada, no dice nada la reglamentación si va a ser retroactivo o no, por ahora no, por ahora serían que las mediciones que se hacen de aquí hacia adelante. ¿Por qué digo lo retroactivo? Porque había un rumor bastante fuerte que aquellas boletas, digamos, más pesadas, que son las mediciones que se hacen en julio, ¿no? Y también en lo que queda agosto, pero pensemos en junio y julio, que ya no llegaron con el... descuento, no, porque no estaba la reglamentación en el Enargas, que quizás iba a haber algo retroactivo. Por ahora no hay nada al respecto, por ahora la reglamentación dice que es a partir de hoy, ¿sí? Así que bueno, tener en cuenta esto porque desde septiembre la boleta del gas va a venir más barata. Bien, importantísimo. Es una buena noticia. Y también estar pendientes, ¿no? Que se vea realmente reflejado, que la medición... Totalmente. Tengo entendido que se hace siempre a fin de mes la medición, o sea que el consumo de este mes ya estaría impactado y habrá que ver la boleta de septiembre. No, y además que estamos a 3 de agosto. Claro. Por lo tanto, el consumo de este mes se va a ver impactado. Importante aclarar esto, Lago. Entonces, toda la población va a registrar, digamos, quien cumpla con esto, ¿no? Quien tenga su nombre, el servicio, pero va a impactar en la mayoría de los hogares este 30% de descuento y en algunos casos el 50%. Claro, quien tenga su nombre va a ser el 50% y además beneficiarios de planes sociales, de asignación universal por hijo, de todo lo que está inscripto, digamos, dentro del ANSESO, les diría. Claro, claro. O sea, donde la mayoría de las cuestiones, por ejemplo, jubiladas y jubilados, pensionados, monotributistas, no todos monotributistas, pero sí aquellos que perciben la mínima, digamos. Hay todo un listado que es bastante largo y que va a estar hecho, de acuerdo a lo que dice la reglamentación, que nos acaba de llegar y la acabamos de leer, en coordinación ANSES y ENARGAS, ¿sí? Después el resto de la población, un 30% del gas. Por ejemplo, si yo alquilo y no soy beneficiaria de ninguno de estos planes, y no soy jubilada y no estoy pensionada, voy a recibir el 30% de aumento. Es decir, que toda Mendoza va a tener un descuento. Eso. Y después esto se estipula que también va a impactar en el precio de las garrafas y de los tubos, porque hay una gran parte de la población mendocina que no tiene gas natural. Total. Porque la ley es específicamente para la boleta del gas natural. Bueno, vamos a esperar esto, esperemos que también baje, y esto lo que la promesa venía por ahí también, oficial, digamos, que también tenga su repercusión ahí. Lau, ¿se así sabe? Algo porque la, lógico, la por ahí algo la... que se viene pidiéndose tantos años. Bien. Lau, ¿se sabe? Porque por ahí la duda va a surgir en esto, ¿no? Que sean quienes perciban alguna beneficio, alguna asignación, no tienen que hacer ningún trámite, ¿no? ¿Esto va a impactar solamente o hay que hacer algún trámite en el ANSES? O no hay que hacer eso importante. Ningún trámite, porque si ya está, claro, si ya está a su nombre ese beneficio, y automáticamente pasa a integrar ese registro que indica la reglamentación de la ley, que se empieza a conformar desde el día de la fecha. Porque algunas personas jubiladas tienen que hacer trámites, digo, para pagar menos, no sé, menos luz o que se los exente del pago de alguna cuota el pago de la patente, bien digo, de algún auto, ¿no? Había que hacer ciertos trámites. Esto es importante, claro, destacarlo, que no, que solo va a impactar automáticamente. Va a impactar automáticamente. Quería intentar abrirlo, pero a ver si lo podemos hacer desde acá. Pero sí, pero para seguramente poder decirles va a esto claramente, porque es una gran cantidad de la población, ¿no? Una gran cantidad de la es población. Es automáticamente, y eso lo habían dicho desde un comienzo. Bien. Claro, claro. Acá tenemos la reglamentación. El decreto es el 486 del 2011. Tiene la fecha de ayer, o sea, ha sido ayer a la tarde, porque ya hoy se estaba distribuyendo en los medios de comunicación. Y fíjense, el artículo 4 dice: a los fines de la conformación del mencionado registro, eso yo ya les dije que existía, y su correcto funcionamiento, se integrará información sobre titulares del servicio de gas por redes, es lo que les habíamos dicho recién, junto con las bases de los datos obrantes en los ámbitos de la administración nacional. Y después, esto que les habíamos dicho, el artículo 9 dice: a los efectos de establecer los sujetos comprendidos en el artículo 4, es decir, quienes van a ser beneficiarios del 50%, titulares de la asignación universal por hijo y asignación por embarazo, titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos que no superiores a los 4 veces el salario mínimo vital y móvil, usuarios y usuarias inscriptos e inscriptas en el registro de monotributo social, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 4 salarios mínimos vital y móviles, usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo, titulares de pensión vitalicia y veteranos de guerra del Atlántico Sur, y se incluirá en el registro aquellos usuarios y usuarias residenciales, que ya le habíamos dicho, registrados y registradas como titulares de los beneficios indicados procedentes de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. Perfecto. Informados por ese organismo, escuchen, bien, por ese organismo a la Secretaría de Energía. Me imagino, si uno está dentro de esto y no le empieza a llegar el descuento, pues habrá que hacer el reclamo. Claro. Pero lo dice claramente el artículo 9 de la reglamentación, que, como decíamos, fue hecha, dijimos que había sido hoy, pero hoy ha sido entregada, sino que la fecha es de ayer, evidentemente de ayer por la tarde o ayer por la noche. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, el artículo 11 dice, a los efectos de establecer los sujetos comprendidos en el artículo 4, lo que acabamos de decir, quienes tienen los descuentos, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscritas en la categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 4 veces el salario mínimo y vital y móvil, usuarios y usuarias incorporados e incorporadas en el régimen especial de seguridad social para empleados de casas particulares se incluirán en el registro de aquellos usuarios y aquellas usuarias residenciales identificados o identificados por la FIP. Bien, entonces estamos hablando acá de una gran articulación de los organismos del Estado para crear este registro, que se supone que es automático para que los beneficios aparezcan a partir de la próxima boleta, es decir, del próximo mes, que es septiembre. Bien. Lau, ¿se sabe algo respecto a, no sé, pienso, cafeterías, comercios, sí, la industria, también va a recibir un descuento en ese sentido? Supuestamente sí, este artículo, este articulado no habla de eso. Claro, estábamos repasándolo. Había y no lo menciona. No lo menciona, lo he leído completo hasta el artículo 17, porque los descuentos hablan de todo lo que tiene que ver con los usuarios y usuarias residenciales. Claro. Yo entiendo que quizás eso tenga algún tipo de aplicación, no sé si por provincia o si la provincia hará algo al respecto, porque no habla de todo lo residencial. Y bueno, entiendo que, por ejemplo, quizás alguien que tenga un café, esa persona no es dueña del servicio, quizás esté alquilando el lugar, y bueno, quizás tenga un beneficio del 30% y no del 50%. No tiene nada que ver esto con la industria, por lo menos en esta reglamentación no habla de este tema. Igualmente lo vamos a investigar. Vamos a ver. Si hay algún tipo de, claro, y si hay algún tipo quizás de documento adjunto al respecto, porque se suponía que uno de los reclamos también tenía que ver con la industria, ¿no? Claro, total. Sí, no solamente con los usuarios residenciales, pero por ahora está por acá. Bien, bien, bien, importante, ¿no? La gran población que va a recibir el 30% y en algunos casos el 50%, automáticamente ANSES informará de quiénes son beneficiarios y beneficiarias de algún servicio, y entonces, bueno, se impactará rápidamente. Importantísimo, ¿no? La aplicación de esta ley de la zona fría, nuestra provincia incluida, la verdad que, bueno, es una noticia, y a estar muy pendiente de lo que suceda en septiembre, ¿no? Que ya tiene que aplicarse. Totalmente, y bueno, si la reglamentación se acaba de hacer, se supone que hay todo un mes para que el Estado se organice, y es cruzar información. Digo, claro, hoy sabemos, nada, se me ocurre una idea que no tiene mucho que ver, pero con la aplicación argentina.ar, creo que es, ¿no? Que no sé si usted la tiene, sí. Marcos, yo la tengo, pero yo con las aplicaciones soy un poquito colgadita. Sí, sí. Mi Argentina, con Mi Argentina. Mi Argentina. Que me la bajé en 2 segundos, claro, y yo tengo un celular medio, no ningún celular así muy importante, sí, y bueno, y tiene toda la información, sí, de una, digo, en 2 segundos esa información se puede cruzar. No habría, entiendo, ningún tipo de justificación para que esto no se haga. Y además recordemos, y le vamos a dar un contexto, que es el contexto electoral, el 12 de septiembre próximo son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y entendemos que sería muy bueno para que, digamos, como incluso como publicidad oficial, que a los primeros días de septiembre lleguen las boletas del gas con el descuento correspondiente, teniendo en cuenta que el 12 de septiembre son las primarias. Sí. Obviamente, no creo que nadie quiera arriesgarse a que haya un enojo generalizado porque eso no esté. Claro, claro, salió y no se ha reglamentado como debe ser, ¿no? Y también, digo, hablando de esto que estamos comentando, Laura, lo que también ha sido noticia, el hora 12, que ahora es la hora 30, también ha salido, digamos, justo a poco de comenzar la campaña. Claro, totalmente. Ha salido a poco, y bueno, y también vamos a ver qué beneficios van a haber, como usted decía, Marquitos, para las para las industrias, para las pequeñas, para las pymes especialmente, Total, que total. obviamente seguramente va a haber algo, porque sabemos que es un sector muy golpeado por la pandemia, como todos, pero bueno, es uno de los más golpeados y por la situación económica en la que nos encontramos. Y entonces, bueno, algo seguramente habrá para esos. Totalmente, ¿no? Pues la zona fría se va a aplicar en toda la provincia, entonces algún descuento se seguirá a hacer, impactará, así que bueno, vamos a estar pendientes de esta situación. Totalmente. Bueno, Laura, ¿algo más para agregar? Nada más, si le parece, en una próxima salida, vemos si se puede hacer hoy o si no ya mañana, vamos a hablar de otra cuestión que nos ocupa, y es qué va a pasar con la paridad para las próximas elecciones. Recordemos que tanto en Mendoza como en Argentina rige una ley, después les vamos a explicar qué diferencia hay entre ellas, de paridad, esto es, que haya una 50% de hombres, o sea, eso tiene la intención la ley, que haya 50% de hombres y 50% de mujeres en la conformación de las cámaras, tanto del Congreso como de la legislatura, como de los consejos deliberantes, pero, echa la ley, echa la trampa, no sé si trampa, pero hay algunas cuestiones que harían que por lo menos para el Congreso de la Nación no se llegara a tener un 50% de hombres y mujeres. Hablo de hombres y mujeres, sino de diversidades sexuales, porque la ley nacional, sancionada en el año 2017 y aplicada a partir de las elecciones de 2019, no contempla las diversidades sexuales. Bueno, dejémoslo ahí, más adelante en la mañana lo después charlamos, lo hablamos, bien, si nos parece. Metemos, sí, porque es muy importante, y pensando que ya también se vienen las elecciones, se viene la campaña, importante que lo charlemos. Así que más adelante lo hablamos seguramente, en la mañana. Muy bien. Bueno, Laura, gran abrazo, Marquito. Un placer como siempre. Ahí escuchamos a nuestra productora Laura Fioqueta trayendo esta información, ¿no? Ya se oficializó, se ha reglamentado la ley de zonas frías. Hay que estar muy pendientes de la boleta que nos va a llegar en septiembre porque debe impactar esto, ¿no? El 30% y el 50% en algunos casos.